programa, llamen al 928-466626. La autoayuda, un espacio en el que puedes exponer los problemas que te impiden encontrar la paz y la felicidad. La autoayuda, con Carmen Reyes. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan, como cada jueves aquí en RTI y en su programa, pues, La Autoayuda. Una forma que tenemos de transmitir, de compartir cómo se puede vivir una vida mejor siendo tú mismo, tú misma, y sobre todo llegar a ser esa persona que tú quieres ser. Lo importante lo que es ayudarse a sí mismo. Asimismo, hoy tenemos la alegría y el placer y sobre todo el gustazo que nos da de tener aquí a Frederick, nuestro buen amigo y más que buen amigo, mejor persona. Te damos la bienvenida, Frederick. Muchas gracias. Y también a Agustín, aunque a él no le gusta mucho transmitir, pero le vamos a obligar. Buenas tardes. Anda, qué bueno. Pues bien. Aquí estamos para compartir hoy pues un programa ameno y sobre todo desde el corazón, como siempre, y que ustedes también participen si así lo desean y así lo deciden. Tenemos también a Nuria, buenas tardes. Buenas tardes. Que es habitual. Seguro que el jueves pasado lo pasaron muy bien con ella y un grupito de personas que estuvieron aquí. Y yo estaba por allá arriba, por Valle Seco. La verdad que fue ese día que cogí el catarrón que todavía me queda. Pero bueno, ya está saliendo y eso es lo importante. Buenas tardes, Alicia. Y buenas tardes a todos. Muy bien. Y Asunción, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues qué bueno. Y así estamos aquí para compartir y vamos a cederle la palabra desde un principio, pues ahora a Frederick, lo que él nos quiera comentar, ya que en un ratito lo vamos a tener en la ONG ADA con una conferencia o charla, coloquio, como se le quiera llamar, sobre aceptar es superar. Y luego mañana también lo tendremos con nosotros en el foro de superación personal en Radio ECA, pues tendríamos a el apego y desapego. O sea que por esta vez lo vamos a tener cerca de nosotros en varias actividades. Pues adelante, Frederic. Buenas tardes. Muy buenas. Un placer estar aquí con todos vosotros. Y efectivamente esta tarde a las 8 y nada en la Asociación de Autoayuda vamos a tener esta charla, coloquio, como tantas que hemos tenido. Y esta vez bajo el tema de la aceptación, cómo superar nuestros problemas, cómo superar las crisis, cómo superar los momentos difíciles y qué papel juega la aceptación en todo ello. Aceptación de uno mismo, aceptación de los demás, aceptación de las propias limitaciones. La aceptación es la puerta que nos permite transformar la vida. Podemos vivir de diferentes maneras. De hecho, la vida quizá no sea otra cosa que una constante toma de decisiones. Y con cada decisión abrimos la puerta a un futuro diferente. Cuando escogemos vivir la vida desde la lucha, desde el sufrimiento, desde la no aceptación de la realidad de los demás, la vida tiende a convertirse en un pequeño o a veces gran infierno. Un infierno en el cual nos consume. Y en escuela cada experiencia nos dice que estamos más alejados de nosotros mismos. Cuando nos empeñamos en querer cambiar a la otra persona, porque no la toleramos, porque no nos gusta. Cuando nos empeñamos a intentar cambiar a nuestros hijos, porque nos parece que tienen que ser diferentes, entramos en una vía de sufrimiento. Es mejor no luchar. es mejor tratar de comprender al otro en sus necesidades. Tratar de entender por qué los hijos se comportan de este modo. Y a través de esta comprensión buscar estrategias que permitan una mejor relación y una mejor vida a los hijos. La lucha no va a resolver nada. Lo que va a resolver es el amor. Y el amor es comprensión. Comprender las necesidades del otro. Y de esa comprensión, si el otro realmente no te gusta, entonces sé valiente y toma la decisión. Acepta tu miedo. Acepta tu inseguridad. Acepta aquello que no te guste de ti. Y descubre que estas cosas que no aceptas de ti solo te han hecho ser como eres. Y en el fondo, no estás tan mal. Sino que eres una persona que tienes muchos valores. Y eres una persona que también tiene cosas que no te gustan, pero ¿por qué cuando nos miramos al espejo siempre vemos lo que no nos gusta? Cuando tenemos aspectos tan bonitos y tan hermosos. Siempre es mejor cultivar el lado bueno de la vida. Nos abre a nuevas posibilidades. Nos abre a nuevos límites. Nos abre a una conciencia más expandida. Y nos dice que sí, en la vida hay dificultades, pero también hay soluciones. Y nos dice que en la vida hay problemas, pero cada problema es un desafío. Un desafío que me permite levantarme un paso más hacia adelante. Y con esa actitud, sin casi aplicación de fuerza, nuestra vida mejora. Y descubrimos que no tenemos que ir agarrándonos a todo, sino que podemos fluir con la vida y que todo nuestro alrededor fluya. Y entrar en el terreno de la charla de mañana, el apego y el desapego, ¿no? ¿Qué es el apego? Sino una mente capturada por un objeto que agranda, que lo hace ser mayor y que nos ensombrece. Muchas personas, Carmen, tú sabes, confunden el amor con el apego. Confunden el amor con el querer. ¿Y qué diferente es esto? Porque mientras me apego, quiero poseer al otro. Mientras que el desapego le permite estar en libertad. Y en la libertad hay crecimiento. Y en la libertad hay autosuficiencia. Y en la libertad hay grandeza, ¿no? Hay felicidad y hay sentimiento de realización. Por eso esta tarde es tan interesante poder profundizar en la naturaleza de la aceptación. Y por eso este tiempo que vamos a tener ahora es importante, porque vamos a hablar sobre estos temas que nos enriquecen y nos ayudan a vivir la vida con un mayor sentimiento de realización. Pues muchas gracias y continuamos y vamos viendo ahora mismo, reflexionando aquí, escuchando a Frederick, cuánto podemos evitarnos en esta vida de sufrimiento si nos aceptáramos a nosotros mismos tal y como somos. Entonces, como bien dices, esa lucha, esa confrontación con uno mismo hace que se pierda todo lo que uno necesita en la vida para ser feliz, llamando felicidad como una alegría interior, no como algo que viene de fuera, sino lo que viene de dentro, de aceptación, de esa paz, de ese gozo, de saberse uno aceptado por uno mismo, tal y como uno es, con lo que le gusta y con lo que no, como bien tú lo acabas de expresar. Pues adelante, Nuria, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Uh-huh. A mí antes me resultaba muy difícil cuando yo oía aceptación, ¿no? Porque tienes que aceptarte, tienes que aceptar. Y decía, ¿pero cómo se hace eso? ¿Cómo hago para aceptarme? ¿No? Eso es un concepto, es una palabra que la mente no es capaz de entender. Y que es algo que yo por lo menos he experimentado sintiendo, ¿no? Y comprendiendo, porque por ejemplo algo que a mí me costaba era aceptar a los demás, dejar que los demás vivieran sus propias vidas como quisieran, No que yo les dijera, pues tú haz esto, o a ti te viene mejor hacer esto, hacer lo otro. Y cuando llegué a sentir y comprender eso de aceptarme a mí en primer lugar, ¿no? Tal y como soy, y desde ahí llegué a aceptar a las personas que me rodeaban y a dejarlas en libertad, ¿no? Y como decía Frederick, a no vivir ya en el apego, ¿no? Sino a dejar a las personas en libertad. Y yo también vivir en libertad. Uh-huh. Y era algo que vuelvo y repito, que para mí era difícil. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo acepto? Era como que no encajaba, ¿no? Dentro de mí eso. Hasta que poco a poco, pues eso, bajas de la mente y sientes la vida y te aceptas en primer lugar a ti, para luego poder aceptar y comprender la vida. Escuchando a Nuria ahora me viene a la mente de cómo le costaba a la mente cerebral, digamos, a ese falso yo, aceptar lo que somos en realidad. Mejor estar en guerra para sentirme separado de todos y no vivir mi vida, la que yo realmente siento dentro de mí que quiero vivir. Hay algo que se confunde con mucha frecuencia, y es que muchas personas dicen, ah, sí, yo acepto, pero resulta que hay resignación, y en la resignación hay mucho sufrimiento. Entonces la persona se paraliza, se queda estancada ahí. Yo lo acepto como es, pero ¿qué es lo que hay ahí? Entonces sabemos que en la aceptación hay libertad, hay amor, amor con mayúscula, pero en la resignación hay apego, sufrimiento y todo nada más lejos de la aceptación real, pero se confunde. Entonces ahí, por eso en la mente cerebral, el falso yo rechaza la aceptación, porque no tiene nada que ver con él. Entonces es ahí, y me gustó la apreciación tuya, sí. Pues qué bueno. Agustín, ¿quieres decirnos alguna cosita? Muy bien, pues nos acompaña. Gracias. Adelante, Alicia. Hace tiempo alguien me dijo, si tú te respetas y te valoras, los demás te valoran. Y yo pensaba, ¿y cómo saben los demás que yo me valoro? ¿Y cómo se pueden enterar los demás? Y entonces me di cuenta que para eso tenía, cuando comencé mi proceso de conocerme a mí misma y empezar a saber quién era, entonces dije, claro, yo empecé a quererme y a valorarme, y saber, y al saber lo que era valorarme, pues mi relación con los demás fue cambiando paulatinamente, y aprendí a poner límites, a decir sí cuando quería decir sí, a decir no cuando quería decir no. Y creo que esto de la aceptación es lo mismo. Para aceptarme tengo que saber a quién tengo que aceptar y tengo que conocerme. Y para eso tengo que abrir una puerta hacia mí misma. Es una cosa paulatina, uno no se conoce a sí mismo en 3 días, es un proceso que dura toda la vida, pero es una gran aventura y es una gran reconciliación aceptarse a uno mismo, irse queriendo, conociéndose y queriendo. Es como que encuentras a una persona por primera vez y la empiezas a tratar y empiezas a cogerle cariño, pero hay que abrir esa puerta. ¿Da miedo abrir esa puerta, Alicia? Sí, mucho miedo. Yo recuerdo que aquí, por ejemplo, cuando comencé en la asociación, a veces iba a convivencia, y bueno, todavía voy a convivencia, ¿no? Y a veces me daba miedo, me daba ganas de salir corriendo. Cuando empezamos a profundizar sobre todo la convivencia de la niñez, uh-huh. La de La sanación de la niñez herida, creo que era el título, me parece, ¿no? Bueno, en un momento dado dije, me marcho, porque me dio pánico. Y al final me di cuenta que el miedo era a encontrarme con los dolores esos antiguos que yo tenía, que en un momento dado los bloqueé, porque quizás de pequeñita no podía digerir tanto dolor y hice un bloqueo y pasé a otra cosa. Pero da bastante miedo, pero es el poder de la vida, de la fuerza que, de la fuerza de la vida que te dice, no, venga, hay que ser feliz. Entonces, ya estamos claros que afuera, por lo menos todo lo que yo busqué no me dio la felicidad. Pues tiene que estar en algún sitio. Y no más lejos de mí misma. Pues muy bien, Alicia, gracias. Gracias. Bueno, como estamos compartiendo, para mí también ha sido un proceso y un proceso bien largo, porque adentrarse en la aventura del conocimiento de uno mismo no era fácil. Por mucho que tengas esas ganas, esa voluntad, hay una parte de uno que tira hacia atrás y otra que te tira hacia adelante. Entonces hay momentos en los que ¡boom!, parece que te lanzas, pero hay otra que empieza a retroceder y no sabes ni dónde estás, más perdida que la una. En fin, cuando uno se da cuenta que empieza a hacer pequeños cambios, cuando se da cuenta que uno toma una decisión y le sale bien, dice, pero lo decidí yo. O sea, ya no dependo de la valoración del otro, ya no dependo de que me, ya no me dejo manipular, o no me dejo manipular tanto. Es decir, hasta qué punto poco a poco voy siendo consciente y voy respetando eso que dentro de mí está aflorando y soy capaz de tenerlo en cuenta. En la medida en que lo tengo en cuenta, soy capaz de respetar al otro en lo que esté viviendo, y ese otro cuesta muchísimo porque muchas veces es nada más y nada menos que los hijos. Es nada más o nada menos que la propia familia, hermanos, padres, y has de dejarlo donde están, y has de respetar al máximo, has de acompañarlos, pero no puedes hacer nada por ellos. Entonces, en ese respeto hay un engrandecimiento, hay algo tan grande dentro de uno, porque está la aceptación de que todos tienen derecho a vivir su propia vida, y yo no soy quien para meterme en la vida del otro. Pero sí puedes hacer algo, acompañarle, como has dicho. Para mí la compañía es tan importante, el mantenerte ahí en el más alto de los silencios y decir que sepas que estoy aquí, que puedes contar conmigo, pero nada más. No quererlo cambiar, como antes decía Frederick, porque ahí se nos va la energía, se nos va la vida y creamos una relación de sufrimiento enorme. Sí. Porque en eso nos creemos muchas veces que estamos nosotros en posesión de la verdad, que nosotros sabemos lo que le conviene a todo el mundo y nada más lejos de la realidad. Y el hecho de abrir esa puerta, que hay mucho miedo para abrir esa puerta, el hecho de abrirla para mí ha sido motivo de libertad. O sea, es una libertad tan grande la que se siente, es unas ganas a vivir tan grande, una gana de sentir y siento al otro. O sea, pero le permito, o sea, bajando de la cabeza, llegando al corazón y lo escuchas, lo acompañas, sabes que estás ahí, pero no interfieres en su vida. Entonces, para mí eso es un camino que se está recorriendo, pero que merece la pena. Muy bien, adelante, Fredo. La vida es una gran escuela. Sí, señor. Todo, podríamos ver la vida como un entrenamiento hacia una mayor aceptación en todos los sentidos, en todas las fases de la vida, en la relación de nosotros mismos, en la relación de los demás, ¿no? Y crecemos en la medida en que somos capaces de aceptar y reconocer. Porque quizá uno de los problemas con la aceptación es el creerse que uno es diferente de los demás. O creerse que es mejor que los demás, o distinto, y no darse cuenta del papel que uno juega con respecto al universo y con respecto a las personas. uno muchas veces en consulta encontrábamos personas que querían ser perfectas. Había un fuerte perdón, había un fuerte anhelo de perfección. Cualquier tema que saliera, todo lo tenían resuelto. Ellos o ellas creían que lo tenían todo resuelto. Pero ese era su acercamiento a la vida. Y se volvían muy críticos con los errores de los demás o lo que ellos consideraban errores. Creo que para aceptar hace falta una gran dosis de humildad. Y la humildad no es otra cosa que el reconocimiento que no existen personas más importantes que uno, sino que ni más ni menos importantes, y que todo en la vida cumple su papel y nosotros cumplimos en ese papel. Y en ese reconocimiento entonces somos capaces de aceptar, somos capaces de tolerar, somos capaces de comprender al otro en sus necesidades. Pero hay una confusión en la mente, creo, como hablaba Carmen hace un momento, ¿no? Que aceptar no es conformarse. Una cosa es aceptación y otra es conformismo. El conformismo lleva a la aniquilación de la persona, mientras que la aceptación hace que tu vida vaya hacia adelante. Cuando yo me conformo con las circunstancias, cuando yo me resigno, entonces yo estoy perdiendo la batalla de la vida, porque nada mejor va a venir, porque yo también tengo esa idea en mi mente. Pero cuando yo acepto, no quiere decir que yo me conforme. Yo puedo aceptar a una persona tal como es, pero no significa que yo quiera convivir con esa persona. Ni tan siquiera significa que yo desee estar cerca de esta persona. Yo puedo aceptar y respetar a esta persona. Yo puedo aceptar libremente vivir con ella. O puedo aceptar y decidir que no quiero convivir con ella y que quiero tenerla lejos. Pero siempre desde el plano de la aceptación, ¿no? Y del reconocimiento de que yo posiblemente no soy mejor que otra esa persona. Porque si yo me encontré con esta persona, es porque yo hay algo dentro de mí que está en esa otra persona. Ayer mismo, aquí en vecindario, donde estoy trabajando, ustedes saben, estaba teniendo una consulta de astrología con una persona. Y la persona está abriéndose a una nueva relación amorosa. Es una persona joven, 30 años, pero con un historial de relaciones muy duro. De maltrato, de celos, de agobio. Estas cosas que dejan un residuo dentro de uno de decir, bueno, una vez nada más. Pero la vida es imparable. Y la fuerza del amor es imparable. Y de pronto una nueva posibilidad se abre. Y aparece una luz en la vida. Y aparece el enamoramiento. Y empiezan a salir juntos. Empiezan a relacionarse. Ha pasado un año. La relación se ha incrementado. El amor ha ido creciendo. Y de pronto surge el deseo del pasado. Y yo le decía, fíjate, no va a ocurrir lo mismo porque tú no eres la misma persona que eras entonces. Tú entonces eras una esclava y eres una persona que se reconoce como es, porque durante esos 3 o 4 años que han pasado, tú has experimentado soledad, pero la soledad has madurado emocionalmente y en esa valoración emocional has tomado conciencia de lo que tú vales y por lo tanto algunas actitudes, si se desarrollaran en esa relación, si afloraran en esa relación, tú no permitirías que afuerasen. O sea que no hay nada que preocuparse, porque tú te has visto, tú has observado, has aceptado, pero no te has conformado, sino que te estás transformando. Y eso es lo que hace la aceptación. Nos trae una transformación de vida. Es un acto de regeneración de la vida. Y también pienso que es un acto de madurez, que es un acto de madurez emocional, como lo es también el perdón, como lo es también el superar el resentimiento, como lo es tantas y tantas cosas que tratáis también en la Asociación de Autoayuda. Pues bien, pues adelante, Nuria, si quieres. En, en las diferentes cosas que ha estado Freddy comentando. Yo me he sentido identificada en el tema del perfeccionismo, ¿no? Como yo era una persona perfeccionista, ¿sí? Siempre buscando ser perfecta en todo. Sí. Y a la vez era muy exigente conmigo y exigente con los demás. Entonces, yo tenía que hacer todo, pues, excelente, ¿no? Y los demás también. Entonces, ni yo me estaba aceptando, ni estaba aceptando tampoco a la otra persona. Y eso generó en mi vida mucho sufrimiento, mucho rechazo, mucho distanciamiento de los corazones. Y la verdad que en esta Universidad de la Vida, yo una de las asignaturas que he elegido es la aceptación. Yo reconozco que es algo que yo estoy aprendiendo, que muchas veces no me es fácil. Hay situaciones que no puedo estar cerca de ellas y en este momento de mi vida me tengo que alejar y retirar porque todavía me hacen daño, probablemente porque todavía no las he arreglado dentro de mí misma. Y eso también me acepto, eso ya también es aceptación, el decir, pues mira, pues yo no puedo estar aquí, no, yo no te puedo apoyar, me gustaría apoyarte en este momento, en esta situación que tú estás viviendo, pero a mí me genera dolor y necesito retirarme, y me acepto. En otro momento me machacaría, diría, ay, ¿y por qué no estás ahí? Esta persona te necesita, tal, y tú te retiras. Pues no, pues también estoy aprendiendo a, oye, pues yo en este momento de mi vida no puedo, ¿no? Con esta situación, y me acepto. Y también podríamos ver eso ahí como respeto hacia uno mismo y hacia los demás. ¿Quiere añadir algo, Frederic? No, estaba pensando en lo que había dicho, ¿no? Y también en lo agotador que resulta ser perfecto. ¡Oh, eso es terrible! ¿Es que nada es suficiente? ¿Nada es suficiente? Eso es terrible. Lo agotador que resulta ser perfecto. Sí. Yo fui perfecto, ¿sabes? Sí. Y fue agotador. Sí. Finalmente yo creo que de venir imperfecto, pero el cansancio que me otorgaba siempre... Tener que hacer las cosas bien, tener que ser el mejor, tener que ser... Y al final dije, bueno, mejor aflojamos y reconocemos nuestros límites, reconocemos nuestras imperfecciones y reconocemos lo que somos. Y entonces descubrir lo maravilloso que también es eso. Y qué descanso, ¿verdad, Frederic? Qué descanso, sí, qué descanso. Qué descanso, ya recuerdo... Ah, yo me coloquearon en el papel, o me lo coloqué yo, o salió así, pero claro, con 22 años daba conferencias ya, 700, 800 personas, y hablaba de estas cosas, y claro, la gente proyectaba ahí como si yo se viniera del desierto, ¿no?, a predicar, ¿no? Y de pronto, a los 28, exploté, porque... Era una calle asociada y además tenías la responsabilidad de comportarse como un maestro, ¿no? Imagínate. Y es agotador, es agotador. Y además es una falta de aceptación muy grande y el reconocimiento de la realidad. Los seres humanos, lo maravilloso de los seres humanos es que somos humanos y que nos equivocamos. Y que aun tratando de hacer las cosas bien, pues a veces no las hacemos bien. Es reconocer esa parte de humanidad. Sí. Porque reconocer esa parte de humanidad nos acerca a nuestra propia alma, nos acerca a nuestro sentimiento, ¿no? Y nos hace descubrir cuál es nuestro lugar en ese mundo, ¿no? Cuál es nuestro lugar, nuestra perfección dentro de esa imperfección, ¿no? Es así. Y mientras no se logre eso, no se llega a esa parte nuestra que hemos sí. querido llegar, pero que no estábamos muy lejos de ella. Claro. Sí, es así. Claro. Ese reconocimiento de sí. lo que somos nosotros. Sí. Y a veces, pero las escrituras suelen ser iluminadoras. Las escrituras de cualquier creencia, ¿no? Y en el cristianismo hay una visión de que la piedra que el arquitecto rechazó se convierte en la piedra sobre la cual se levanta el edificio de la vida, ¿no? Y es cierto, muchas veces es así, ¿no? Aquello que la persona no está aceptando se convierte en la piedra en la cual se edifica el resto de la vida, ¿no? Se levanta, es la piedra angular, ¿no? Sobre la cual se levanta el resto, ¿no? Por eso es tan valiosa la aceptación. Y quiero transmitirlo una y otra vez a los oyentes. Si tienes un problema, aprende a abrazar el problema. Si tienes una dificultad, acércate a la dificultad. Si tienes un sufrimiento, abraza tu sufrimiento. No para vivir en el sufrimiento. Mientras no aceptamos, las cosas permanecen. Ahora en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos de crisis, de crisis real, no la crisis mediática, esa que nos imponen los periódicos y nos dicen que a muchos kilómetros de aquí pasa esto, lo otro, Hacienda nos cree que esto, aquí ocurre lo mismo. Hablo de las crisis de aquí, ¿no? Que es una crisis promovida por otros factores y todo esto. Pero hay muchas personas que están con dificultades, ¿no? Y yo a estas personas siempre les digo, ama lo que haces. No maldigas nunca tu trabajo. No importa si tus condiciones de trabajo son difíciles. No importa si es un explotador. No importa si sufres acoso. Ama tu trabajo. Levántate por las mañanas cuando suena el despertador, contento y feliz porque tienes que ir a trabajar. Haz tu trabajo con todo amor. Nunca pienses que te vas a quedar mucho tiempo allí. Pero si no lo amas, vas a estar, se va a hacer eterno. Así es. Y el amor es lo que nos permite transformar. Y amar no es otra cosa que aceptar. Sí, ahora tengo ese trabajo en donde quizá no estoy cobrando el salario que debería cobrar, en donde los compañeros de trabajo son difíciles, pero es lo que estoy haciendo y tengo que hacerlo bien. Y ese hacerlo bien hará que algo nuevo se genere. Mientras lo estás maldiciendo, mientras estás tratando de escaparte de ello, de ir a trabajar, de no cumplir, esto se está eternizando. Lo que permite pasar de un trabajo a un trabajo mejor es el hacer bien las cosas en el lugar donde estás. Porque si hay problemas de trabajo, significa que hay problemas en ti. Y cuando te cambias de trabajo y piensas que vas a un trabajo mejor, te llevas los problemas contigo, no resueltos. Y al poco tiempo empieza a aparecer lo mismo otra vez. Por lo tanto, hay que aceptarse uno mismo, aceptar las condiciones, no conformarse, aceptar para poder progresar e ir hacia adelante. Sí, y algo que tú has dicho también que nos ayuda muchísimo es que cuando en ese trabajo uno no se siente a gusto totalmente, saber y sentirlo dentro de uno, que nada en el tiempo permanece, que es transitorio, que seguro que ahí va a haber alguna lección a aprender y vendrá ese otro trabajo que uno quiere y que uno necesita y donde uno se va a sentir a gusto y cobrando lo que necesita también para su vida. Y algo también que aquí se ha hablado y he llegado a eso, a reflexionar sobre lo que es la aceptación, que algo tan necesario y nuestra vida, pero es una transformación total. Y sobre todo, si uno no acepta, no ve la realidad. Está lejos de la realidad. Entonces, cuando uno acepta, ve la realidad tal y como es, tanto dentro de uno como fuera. Y es cuando uno se maneja en la vida, en lo que es, pero mientras tanto, está uno fuera de la realidad. Por eso la aceptación para mí es algo mágico, transformador de nuestra existencia. Ya no digo de vida, es que nos transforma internamente. Y es tan importante y tan esencial. Y otra de las cuestiones también que antes comentaba también Nuria, lo del respeto, de cómo esa aceptación hacia la otra persona, tal y como es, la estamos respetando. El respeto es amor. Y la comprensión de que cada uno es como es algo liberador. Y lo del perfeccionismo que tú comentabas, eso era yo en el pasado, era horroroso. Gastaba tan cantidad de energía. Yo llegaba a la noche agotada. Pero qué carga tan grande mantener ese personaje del perfeccionista. Necesita tanta energía ese personaje. Sí, adelante. Hay un proceso, tú sabes que detrás de las personas que quieren ser perfectas hay un proceso de culpabilidad. Sí. De culpabilidad muy grande, que es la que provoca ese deseo de hacer de perfección muy grande, ¿no? Sí. Que consume mucha energía, ¿no? Y luego la falta de aceptación tiene también una vinculación que no hemos mencionado, que es la falta de sentido de la realidad que estabas empezando a ahogar, ¿no? La persona que no se acepta no vive en la realidad de este mundo. No. Vive en una fantasía. Sí. En una fantasía, es una evasión, una fantasía que crea muchos problemas a su alrededor. Crea muchos problemas porque no vive de pies en el suelo. Vive en un mundo que a ella le gustaría que fuera, pero que no se corresponde en su realidad, y por eso hay tanta lucha alrededor, con deseo de cambio de los demás o de las circunstancias, porque no acepta que las cosas sean así. Y no se da cuenta que quien está fuera de onda es él o ella, no la vida. La vida es como es. Eso. Es uno que está fuera de onda. Así es. Pero es más fácil pensar que es la vida, que son los demás, que es un marido, que es. Sí. Pero es la vida, ¿no? Sí. Y es nuestro papel frente a la vida. ¿Qué haces tú allí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Así es. Y entonces la palabra aceptación también significa responsabilidad. Responsabilidad social, responsabilidad ante un mundo y responsabilidad con uno mismo. Y es una cuestión de pura responsabilidad. Y esa responsabilidad crea iluminación en la vida de la persona. Sí. Porque finalmente el proceso de aceptación conduce a un proceso de iluminación espiritual. Así es. Porque ese concepto de iluminación espiritual se produce porque el hecho de que tú empieces a vivir en sincronía con la vida te hace descubrir realmente lo que tú eres con respecto a la vida, ¿no? Y qué otra cosa es el ser humano sino una célula en un inmenso cuerpo que llamamos divinidad. Y en donde este cuerpo está formado por múltiples células. La célula y la aceptación posiblemente no sea otra cosa que el reconocimiento de que eres una célula entre millones y millones de células. Y las puedes rechazar. Sí, así es. Porque estás tú ahí funcionando gracias al funcionamiento de las otras células. Es así, es así. Para reflexionar tenemos hoy en el programa todo lo que ustedes quieran. Y si quieren participar, ya saben, solamente tienen que llamar al 928-46-66-26. Antes también Alicia hablaba de la puerta, y es precisamente esa puerta la abre la aceptación. Mientras no aceptamos, no estamos viendo nuestra realidad. No podemos abrir esa puerta hacia el conocimiento de nosotros mismos. Es comenzar a vivir la gran aventura de vivir nuestra verdadera vida. Y eso es una felicidad sin límites, porque se vive como una aventura. Es nuevo. Esas decisiones que se toman ya uno no está viendo. ¡Ay! ¿Y si cometo un error? ¿Y si me equivoco? No, hay esa tranquilidad, esa paz, se toma esa decisión, claro, tendrá unos resultados, a lo mejor no me gustan, pero en vez de machacarme cuando no me gusta o no es lo que yo esperaba, yo dije, ah, caramba, pues No, me equivoqué, pues no pasa nada, ya, ahora qué hay de hacer, en vez de machacarme, digo, ah, pues tomar otra decisión. O sea, ¿qué es eso? Es una vida que nos ayuda un montón, es un cambio de actitud hacia uno mismo que genera ya fuera la pelea con uno mismo. Ese machaque mental que tenía uno antes con todos esos personajes en nuestra cabecita, uno aprende pues a conocerlos, a hablar con ellos, a aceptarlos, y cuando lo aceptas y los ves ahí unos con otros, mira tú que tienes que hacer esto, y mira, te equivocaste, el otro dice, bueno, uno hace lo que puede, y empieza el otro, en todo eso nuestra cabecita, y no estamos locos, sino que esos personajes están ahí. Entonces, cuando hay aceptación y uno observa todo ese mecanismo de nuestra mente, cómo nos gobierna si no estamos atentos, y se las ha ingeniado para ser amo nuestro, pero hemos de convertirlo en sirvientes nuestros. Entonces van a estar ahí, pero ya no tendrán ese poder de manejar nuestra vida. Entonces esa aceptación también a todo ese digamos proceso mental o como se le quiera llamar a nuestra mente, cuando ya la conocemos, cuando tenemos esa capacidad de aceptación a que ese no soy yo, pero está en mí, por lo tanto es de convivir con ella, con él, van perdiendo tanto poder que ya dejan de mandar nuestra vida y es cuando tenemos paz mental. Pero mientras no haya aceptación, sigue la pelea. Es lucha. Es una lucha tremenda, ¿eh? Pero un montón de personajes. El perfeccionista es uno. Y el juez. ¡Oh! Madre mía, el pobrecito de mí. Y sí. Se alían ahí unos cuantos. Y uno ahí. Quietito en la vida sin poder avanzar. Pues adelante, Alicia, si quieres comentar algo, ¿sí? Sí. Perdón. Y cuando uno abre esa puerta, pues bueno, dice, ¿y este quién es? Entonces, claro, te sale pues el juez, el perfeccionista, el crítico, y evidentemente yo, por ejemplo, sola no la pude abrir, necesité pues que me echaran una mano, herramientas para poder decir, bueno, a ver cómo, qué es lo que me encuentro yo por aquí, ayuda, apoyo. Y evidentemente una de las cosas que he necesitado es tener mucha paciencia, porque he visto cosas muy bellas y he visto cosas no tan bellas que simplemente había que transformarlas, que creía que yo era, hay partes de mí que yo pensaba que era horrorosa, terrible, y bueno, simplemente han sido simplemente creencias, equivocaciones. Y entonces un proceso de reconciliación. Y sobre todo alguien me dijo una vez, tú tienes derecho a estar aquí en este mundo, tienes derecho a ser como eres. Y eso me llegó mucho, quizás era el momento, igual me lo habían dicho en otro momento, ni lo escuchaba, ¿no? Y eso de tener derecho a ser como uno es, pues también me ayudó. Seguro que me lo dijo alguien que se aceptaba a sí mismo, ¿no? Que... Bueno, pues gracias. Nada. Pues bien, adelante, Asunción. Bueno, yo escucho hablar del perfeccionista, pero Asunción está en el otro extremo, o estuvo, y el no creerme merecedora también por... había una parte de mí que quiere innovar, que quiere y hace cosas nuevas, se mete en tinglados ahí diferentes, y entonces, poco a poco, pues... ha necesitado que otros descubran que realmente valgo, que realmente estoy haciendo cosas que puedo llevar a cabo, pero que yo, por mí, no las hubiera visto. O sea, era tan poco lo que me creía merecedora. O sea, es como el perfeccionista que cuando estás ahí, el listón no terminas de llenarlo. Pues en el no merecimiento, ni siquiera me creía merecedora de que yo podía ser capaz de realizar pues una profesión diferente y de llevar a cabo pues cualquier otras historias que pueden incluso llevar cualquier persona. Y eso a mí me parecía que yo no estaba en ese derecho. Por el poco merecimiento, por haber llevado el papelito de pobre de mí muchos años, y el hecho de, y sin darme cuenta, o sea, el aceptar esa situación y ir haciendo mis propios cambios, me han llevado a ser, pues, a estar en situación diferente. Pero llegar a creérmelo, como que tuvo alguien que darme una sacudida para yo saber que realmente descubrirlo y llevarlo a cabo, que realmente puedo. Ya no solo creérselo, sino sentir lo que uno es, que es más. Adelante, Frederic. A mí me... Perdón. Disculpen. A mí me da la impresión de que siempre, en un camino de crecimiento personal, se necesita una guía adecuada. Siempre. En España somos muy amantes de bricolage. Del hágalo usted mismo, y uno compra un libro y hace inventos en casa con el libro. Y yo mismo los hice. Pero realmente se necesita una guía adecuada. Porque la mente encuentra muy atractivos aquellos caminos que le invitan a la adulación y a la autocomplacencia. Y realmente es muy difícil que uno se vea a sí mismo en toda su dimensión de oscuridad. Necesitas que alguien empiece a iluminar estos puntos oscuros para poderlos reconocer. Es más fácil alguno abandonarse en la adulación, en personas que te digan qué bueno eres, que ay, qué listo, qué inteligente, que te adulen, que te inviten a la autocomplacencia. Y un buen maestro, no en el sentido de gurú, sino en el sentido de indicador de camino. Cuando yo quiero ir al hospital, quizá no he ido nunca al hospital, pero si sé dónde está el hospital, puedo señalarlo a otras personas. El buen indicador es aquella persona que sabe realmente iluminar los lados oscuros y que nos hace tomar conciencia de lo que tenemos que mejorar en nuestra vida. A veces el hecho de tomar conciencia ya es suficiente para disipar la oscuridad. A veces, otras veces cuesta más, porque realizar un hábito de comportamiento es francamente difícil. Mira a las personas que tienen el hábito de fumar, lo que cuesta dejarlo, porque hay el hábito. Y cuando tenemos el hábito de despreciarnos a nosotros mismos, o el hábito de creernos que no somos suficientemente buenos, o el hábito de pensar de que somos culpables, o que no merecemos, o tanto y tanto autosabotaje, pues es difícil que uno se dé cuenta o quiera mirarlo. Por eso es necesario tener una guía adecuada. Y por eso estas reuniones de la Asociación de Autoayuda son tan valiosas, porque lo que uno no puede hacer por sí solo, es posible hacerlo cuando se reúnen 8 o 10. Cuando una persona está en su casa tratando de superar la dificultad solo, es muy difícil, cuando no es imposible. Pero cuando tiene la ayuda de otras personas, cuando se encuentra con otras personas que tienen la misma dificultad, o con otras personas que pasaron por ella y la superaron, entonces es mucho más sencillo. Y esta es una labor excelente que se lleva a cabo en la Asociación de Autoayuda, que permite y que es muy valioso. Yo no conozco otro lugar en España con algo semejante, con una institución semejante. Creo que es algo muy valioso y que vale la pena que todo el mundo aproveche, porque es lo que permite que, es la que está haciendo que muchas personas tomen conciencia de su dimensión como seres humanos y de que pueden tener una vida más feliz, porque la felicidad es posible. No es un mito, sino es algo que es real. Vivir una vida feliz es posible. Y no precisas de mucho, no precisas de mucho, solo precisas aceptar lo que eres. Y a partir de ahí darte cuenta de que cada día tu vida es un poquito mejor. Así es. Pues pasamos a publicidad. Pedro. Pues bien, pues pasamos a publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. 87.6 FM. 87.6 FM. Radio Televisión Insular. Reyes. Pues bien, aquí estamos de nuevo. Estamos de nuevo con tantos temitas que hoy estamos tratando aquí, y entre ellos el que se lleva la palma, como diría otra, es la aceptación. Adelante, Frederic. ¿Yo? Sí. Me tengo que aceptar ya. Tú. Aceptar, sí. Que te toca. Hay una parte de la aceptación. Creo que el principal problema con la aceptación es confundir aceptación con resignación. Y resignación no significa... Resignación significa me tengo que conformar con lo que hay por los siglos de los siglos. Amén. Y la aceptación no tiene nada que ver con esto. Que la aceptación es un camino de evolución. Y algún oyente preguntará, ¿y dónde está la diferencia? Yo pienso que una cosa son el ideario de la persona. Si yo puedo tener unos ideales determinados. Pero los ideales a veces son una cosa y la realidad es otra. Pues puedo tener el ideal de tener una pareja para toda la vida. Pero a lo mejor la realidad es que tengo que enfrentarme a una separación y un divorcio. Si yo tengo el ideal de vida, de que una pareja tiene que ser para toda la vida, y voy a sufrir mucho si no acepto que la persona que tengo a mi lado no es la persona que yo debería tener. Y entonces puedo tomar el maltrato, la indiferencia, la falta de respeto, como algo que yo tengo que tolerar y soportar. La aceptación va por otro lado. La aceptación va por el lado de que por el descubrimiento de que en algún momento yo me casé con esta persona. Pero ahora esto cambió. Porque yo cambié, porque él cambió, porque seguimos caminos diferentes. Yo tengo que aceptar que seguimos caminos diferentes. Y la aceptación de esto puede pasar por el hecho de que tenga que enfrentarme a una separación, a un divorcio, que no forma parte de mi cuerpo de creencias, pero qué es lo que la vida me está mostrando y me está trayendo. Y muy final de y realmente, la palabra crisis viene del griego, que significa decisión. Cuando hay una crisis, significa que tengo que tomar decisiones. Y cuanto más se agudiza la crisis, más urgente es la toma de decisiones. Y muchas veces grandes crisis, grandes problemas, lo que están pidiendo es que decidas para que terminar con esto. A veces a mí vienen personas y me hacen la pregunta, ¿qué es lo que yo tengo que aprender de esta situación? Porque tengo este problema con mi pareja, porque me pasa esto, ¿y qué es lo que yo tengo que aprender? Y posiblemente lo que tiene que aprenderse es a decir basta, a ser lo suficientemente fuerte para decir esto terminó. Y nuestras vidas van a seguir caminos diferentes. Yo creo que la aceptación es asumir lo que hay para transformarlo, mientras que el conformismo surge del miedo a cambiar, del miedo a qué me pasará, del miedo que sea de mí, del miedo a que porque no soy suficientemente bueno, del miedo a que no tengo recursos. Yo creo que la aceptación te obliga a tomar conciencia de la realidad y decir muy bien, quizá yo ahora no tengo recursos, pero si esta es mi intención, veo que esto no funciona y que tengo que separarme, pues tengo que empezar a promover situaciones que me permitan ser una persona que pueda mantenerme por mí mismo para poder llevar mi vida hacia adelante. Estamos profundizando en la palabra aceptación y de cómo se puede vivir en nuestra vida para ser más feliz. Y tú ahora mismo comentabas varios aspectos de ello, sobre todo la diferencia que hay entre la resignación y la aceptación. Ahora, también se hablaba antes de ver esa realidad, la vemos cuando aceptamos realmente. Si no aceptamos realmente, entra ahí el autoengaño. Efectivamente. ¿Nos podrías hablar un poquito de eso? De cómo nos autoengañamos. Sí, eso. Creyendo que la vida será diferente. Uh-huh. Hay muchas formas de autoengaño. Uno de los arquetipos mayores es pensar en el milagro. Sí, en que en un momento dado algo o alguien nos salvará y nos rescatará y pasamos la vida esperando que alguien nos salve. En vez de aprender lo que hemos venido a aprender aquí, que es a salvarnos a nosotros mismos. Uh-huh. Y es el autoengaño nos hace creer de que ya cambiará, que será diferente, que será distinto. Uf. Leíamos que hace unos días leía que en Canarias de cada 4 matrimonios había 5 divorcios. O sea, la tasa de divorcio en Canarias es superior a la tasa de matrimonios. O sea, actualmente de cada 4 matrimonios hay 5 divorcios. En Cataluña de 4 matrimonios tenemos 3 divorcios. Aquí supera. Uh-huh. ¿Qué está pasando? Bueno, antes la gente no se podía divorciar. Llevamos una acumulación de tiempo que hay que liberar. Era complejo, costoso, ahora es más sencillo, lógico. Pero hay una parte, yo pienso que nos casamos, nos enamoramos por unos ojos, por unas palabras, por unos momentos. Y nos vamos a vivir, qué bonito. Uh-huh. Pero el paso de ir a vivir con otra persona es algo que tiene que ser madurado y reflexionado. Uh-huh. Yo pienso que entrar en una relación, por ejemplo, pensando ya lo cambiaré, ya lo modificaré, yo ya lo cambiaré, ya lo arreglaré, es realmente absurdo, porque posiblemente el otro no tenga ninguna posibilidad de cambiar, como tú, no tiene ninguna posibilidad de cambiar, y por mucho, y entonces cuando intentas cambiar al otro, todo deviene en frustración. Con la frustración entonces empiezas a tratar que el otro vaya a cursos de autoayuda, para ver si cambia, cuando realmente lo que necesita cambiar es uno. Sí. Y finalmente, pues el amor siempre se transforma en otro amor, y a veces para transformar el amor es preciso pasar por la separación para encontrar otra persona. Y esto es lo más ventajoso para los dos. Porque la otra persona no es que sea mala, es que no se amolda a ti. Independientemente de otros problemas como vicios o alcoholismo y todas estas cosas, que lo que requieren es una toma de decisiones, porque mientras tú estás ahí conformando, no estás ayudando a la otra persona, sino que le estás protegiendo y dándole cancha para que continúe con sus hábitos destructivos. Y realmente ayudar a la otra persona no es ser caritativo en el sentido de le permito hacer lo que quiera, sino muchas veces es permitir que las otras personas aprendan de sus propios errores y asuman las consecuencias de sus actos. Muy bien. Hay algo que se trasluce de tus palabras antes también, cuando comentabas la experiencia de esta persona que había hecho cambios en su vida y cómo ha llegado otro tipo de pareja, otro tipo de persona a su vida. Entonces, muy diferente. Muy diferente. Entonces, cuando eso llega a nuestra vida es porque nosotros hemos hecho cambios, que bien lo aclarabas antes. Claro, obviamente. Sí. Cuando nosotros cambiamos, la vida cambia a nuestro alrededor. Cambia porque nuestra actitud es diferente y nuestras respuestas son diferentes. Y nuestras respuestas ante la vida determinan en gran parte los acontecimientos. La persona que madura emocionalmente, es imposible que pueda relacionarse con una persona inmadura. Es imposible. Sí. Podemos relacionarnos con personas inmaduras cuando nosotros somos inmaduros. Pero no puede, es imposible. Sí. Entonces, la persona tiene una relación afectiva. Porque es joven, yo imagino que esta muchacha debía tener 21, 22 años en su momento, y se enamoró de unos ojos, de una mirada, o mejor se enamoró porque todas las amigas tenían novio, por lo que sea, ¿no? Sí. Y vivió luego esos ojos bonitos, pues se convirtieron en un monstruo. Y hoy tuvo que enfrentar la separación, tuvo que separar el divorcio y pasar unos años de maduración. Y yo a esta persona la he visto madurar. La he visto madurar enormemente, enormemente, enormemente. Algunas veces sentada ahí en la asociación de autoayuda. De pronto conoce a otra persona. Ha pasado un año que está, conoce a esta persona. Están planteándose ir a vivir juntos. Antiguamente había noviazgo, y el noviazgo era para que las personas se conocieran. Así es. Han tenido 6 años, están pensando en ir a vivir juntos. Está un poco preocupada. Pero esa relación que tiene es muy diferente de la otra persona. Porque es una relación madura. Basada en el respeto. Basada en el respeto. Y basada también en el amor, en la pasión. En una relación tiene que haber respeto y tiene que haber sexo. Si no hay respeto y no hay sexo, eso no es una relación amorosa. Es una relación de hermanos, de madre e hija, de amigos, de conocidos. Y ella ha hecho toda esa maduración, ¿no? Y me decía, y decíamos, yo le decía ayer, mira, en una relación a veces no hay que hablar tanto, sino que lo que hay que hacer es estar más con la persona y no hablar tanto, ¿no? Porque muchas veces las relaciones se estropean por las palabras. Dices lo que no quieres decir, dices lo que ni sientes que dices, pero simplemente por decirlo. Y en una relación lo que tiene que haber es amor, y el amor todo lo transforma. La persona maduró, tiene una relación más madura. Escuchándote y haciendo un poquito de lo que antes comentaba de la cantidad de divorcios que hay en Canarias, que está por lo visto en primer lugar, ¿no será debido también una de las causas esa precisamente en esa ilusión? Ah, con este o con esta no puedo vivir, me voy a casar o me voy a unir a otro, que seguro que el otro. Pero si no hay unos cambios en nuestra vida, esas uniones, o sea, esas relaciones van a ser como un deporte. O sea, ahora uno, después otro, de otro, porque está queriendo que en su vida haya esa ilusión que se ha planteado, pero que no hay un cambio real en la persona. Y si no hay un cambio real en la persona, repetición, repetición y repetición. Todo no, problema no resuelto. Sí. Al menos usted sabe perfectamente esto. Todo problema no resuelto es llevado con nosotros donde quiera que vayamos. Exacto. Y repetimos una y otra vez con las mismas, aparentemente las mismas circunstancias. O atraemos una persona celosa a nuestra vida, o somos nosotros los celosos, ahora es la otra persona, y pero el problema se va repitiendo hasta que decidimos enfrentarnos con él y empezar a solucionarlo. Entonces, ¿puede ser causa de esa separación esto que estamos hablando, Frederick? La inmadurez, sí, obviamente, sí. Obviamente, uh-huh. Obviamente la inmadurez. Ya posiblemente hubo inmadurez al comienzo de la relación y la misma inmadurez ha llevado al final de la relación. Uh-huh. Y a menos que la persona madure, pues la inmadurez continuará. Y seguirá repitiendo con la ilusión de que este sí me va a hacer feliz o esta me va a hacer feliz. Continuará repitiendo con la ilusión de que este va a hacerme feliz o el otro va a hacerme feliz. Y después, en unas cuantas relaciones, cuando la frustración sea muy grande, pensará que todos los hombres o todas las mujeres son iguales. Y que por lo tanto, mejor es no cerrar su corazón y el resentimiento se acrecentará y entramos en tema de enfermedades y otra cosa. Es un proceso degenerativo. Sí, y se entra en la enfermedad porque ya cierra su corazón hacia la vida. Las personas felices envejecen menos rápidamente. Uh-huh. O sea, una de las causas del envejecimiento es la infelicidad. Las personas que están felices son personas que realmente tienen menos enfermedad y tienen menos síntomas de proceso de envejecimiento. La piel es más fresca, más tersa, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Por la ausencia de tensión. Entonces hay que plantearse, y todos los oyentes, ¿verdad? De mirarlo. Es una cuestión de salud y belleza. Eso. La aceptación es una cuestión de salud y belleza. Lo digo realmente sin broma, lo digo con total seriedad. Así es. Usted no hace falta que haga eso, yo tampoco, pero ponemos animales sometidos a estrés muy fuerte, sí, y generan enfermedad. Y pone animales en situaciones de estabilidad y felicidad y tienen muchas más posibilidades de vivir más y de vivir muchos más años. Todos sabemos. Así que la aceptación como medio de salud, primero que nada. Como medio de salud y como medio de bienestar en la vida. Porque traerá armonía a nuestra vida y habiendo armonía hay salud. Y habiendo armonía hay salud. Y hay sentimiento de realización. Fíjate bien. Hoy día uno de los problemas que tenemos, uno de los problemas que encontramos, uh-huh, es que no sabemos ni a dónde vamos. Hay una total falta de dirección en la vida. Sí. Una de las preguntas que, por ejemplo, a mí se me hace más, ustedes saben que soy astrólogo, pues como astrólogo una de las preguntas que me hacen más es ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Qué es lo que he venido a hacer aquí? Porque cuando vivimos ciegamente la vida no tiene ningún sentido. Cuando vivimos sin aceptación, por ejemplo, la vida no tiene ningún sentido ni ninguna dirección. Así es. Entonces vamos como perdidos por la vida. Y a mí me preguntan ¿qué es lo que he venido a hacer aquí, a este mundo? Y yo me río. Me río, ¿no? Soy un poco niño y me río y digo, pues mira, has venido a hacer lo que tienes que hacer cada día haciéndolo bien hecho. Porque cuando haces bien todo en la vida, tu vida se llena de sentido. Y es que el sentido a la vida no es algo que se busca. No es algo que uno tiene que ir a buscar al Tíbet, a la India, a Perú, o a lo que no hubo, sino que el sentido a la vida es algo que se encuentra cuando uno hace en la vida lo que tiene que hacer, haciéndolo bien. Y si lo que te toca es cambiar pañales, pues cambias pañales. Si te toca ir a la oficina siniestra, vas a la oficina siniestra. Si lo que te toca es cuidar a tu madre, cuidas a tu madre. Si lo que te toca es caminar por la calle, camina por la calle. Pero haz bien cada día lo que tengas que hacer, confiando en la vida, confiando en ti y observando cómo la vida se va transformando. No con conformismo, sino con esa aceptación que te permite reconocer lo que eres, que te permite intuir hacia dónde vas y que te hace reconocerte que eres una persona que has venido a este mundo para estar feliz. Dios no quiere que nadie no sea feliz. Sufrimiento es una invención del ser humano. Y se ha glorificado el sufrimiento. Y esto es terrible. Nos hacen creer que cuanto más sufrimos, más realizados estamos. Y cuanto más sufrimos, más alejados estamos de nosotros mismos y del universo. En el universo todo está creciendo. En el universo todo está evolucionando. Todo crece, todo evoluciona y nosotros también evolucionamos. Cuando aceptamos, evolucionamos. Cuando luchamos y nadamos contra corriente, cada vez estamos más cansados y más desgastados. Por eso la aceptación nos libera, por eso la aceptación nos transforma, por eso la aceptación nos convierte en personas más respetuosas con nosotros mismos, con los demás y con el medio ambiente, porque descubrimos el valor que tenemos nosotros, el valor que tienen las otras personas y el valor que tiene el entorno, la ecología, para nuestro mantenimiento en este planeta. ¿Se gana también en sencillez, en simplicidad? Se gana en simplicidad y en fluidez. Uh-huh. Yo una vez, cuando era adolescente, yo quería vivir fuera del mundo, yo quería vivir en el campo. Soñaba con tener una granja. Era el agricultor autosuficiente. Quería tener una hectárea de terreno, cultivar mis tomates, mis lechugas y vivir, bueno, todo lo contrario de lo que he hecho, ¿no? Pero yo soñaba con una vida autosuficiente, totalmente de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Totalmente, y esto es una vida simple. Yo estaba preocupado y decía, bueno, si ahora estoy en una edad de que todos mis compañeros están realmente posicionándose en la vida, sales de la universidad, están todos posicionándose en la vida, 24 años, ¿qué va a pasar conmigo en el futuro, no? Y esa persona, que era una persona muy sabia, pues me dijo, Frédéric, no te preocupes. Frédéric, no te preocupes. Porque si tú te entregas a la madre naturaleza, la madre divina siempre te va a dar todo aquello cuanto necesitas. Siempre vas a tener un poco más de lo que necesitas. Las necesidades de las personas cambian. Cambian en función de lo que hacen y de lo que viven. Una persona puede tener necesidades mínimas y otro puede tener unas necesidades muy grandes en función de lo que hace en la vida. Si tienes que viajar, mejor viaja con comodidad, y esto cuesta dinero. Pero las necesidades pueden cambiar. Lo que pasa es que uno nunca puede pensar qué es lo que tiene, sino que cada uno de nosotros tiene que fluir con las cosas que tiene hacia esa dirección de mayor placer, de mayor felicidad. Pues muy bien. Pues ya vamos, sí. Va siendo el momento de ir terminando, pero ¿quieres añadir algo, Alicia? Bueno, perdón. Sí. De lo que has escuchado, ¿qué es lo que más te ha llegado a ese corazoncito? Bueno, me ha llegado que, hablando del tema de las relaciones de pareja, que evidentemente cuando dos personas no están maduras, esa relación es difícil que progrese. Y al no estar maduras, uno le echa la culpa al otro, porque la propia inmadurez pues hace que no veas el problema dentro de ti. Y nada, que estoy encantada de estar aquí con ustedes. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues adelante. A mí, con respecto a la relación, lo que me llegó es que desde el momento que aceptas, ves la realidad tal cual es. Y entonces bajan los mitos al suelo, todo lo que idealizaste toma conciencia, todo es más real. Que, es decir, que de estar en una nube bajaste de repente, ¡plum!, al suelo. Y entonces ahí dices, pero bueno, ¿y yo qué estaba haciendo? ¿Y qué he hecho yo esperando tanto tiempo? ¿Y dónde estaba yo? Yo estaba dormida, realmente dormida. Entonces, en esa aceptación, descubres que hay una realidad palpable y que ya hay que tomar decisiones. Y cuando tomas decisión, entonces cuando sientes esa libertad grandísima de que nadie me condicionaba, sino era yo misma quien me mantenía condicionándome en todos los movimientos que hacía. En estas decisiones se siente dolor, pero se elimina el sufrimiento. Paradójico, ¿verdad? ¿Cómo podrías tú decir algo sobre eso, Frederic? Dicen que nacer es doloroso. Ajá. Pero todos debemos nacer. Entonces, a veces crecer en algunas áreas es doloroso, pero ese dolor luego se transforma en alegría y en gozo. Todo cambio, hay una incertidumbre. En todo cambio, en cada paso que damos en nuestra vida, es siempre hacia lo desconocido. En un libro que escribí hace años, titulado Lo que no se ve, en el capítulo 5 creo que hablo de esto, dice algo así como, en la vida ni la persona sabia ni el ignorante sabe hacia dónde va. La diferencia está en que la persona sabia, la persona de conocimiento, camina por la vida como si sí supiera hacia dónde va. Y es esa confianza en la vida, es esa confianza en el destino, esa fe en sí mismo, lo que es su liberación. Por lo tanto, caminemos seguros, confiados, tengamos fe en nosotros mismos, creamos fe en que nosotros somos personas con infinitos recursos y que las necesidades sirven para que estos recursos se agudicen y funcionen en nuestra vida. Pues bien, hemos estado este ratito aquí La verdad que yo lo he pasado divinamente bien. Mañana continuamos también, como dije al comienzo del programa. Hemos estado hablando de la aceptación en todo su ámbito tan amplio y mucho más que saldría seguro con Frederic aquí una hora y media más, seguro. Pero mañana estaremos con el apego y el desapego. A ver qué nos traerá eso. Pero en un ratito, a las 8 de la noche, en la ONG ADA, Asociación de Autoayuda, tendremos también a Frederic con el tema este de la aceptar. Es superar, con mayúscula, es la superación de este ser humano. Ay, estoy media asfixiadilla con el catarro, de que ha abierto esa puerta para conocerse y para ser esa persona que quiere ser, auténtica, ser el mismo, pero más allá, un poquito, es ser auténtico. Esa unidad que antes hablaba Frederic con la naturaleza es algo que se vive, se siente y se es tan feliz con tan poco que lo he experimentado en ocasiones, Frederic, y la aceptación es, digamos que es la piedra angular de nuestra existencia. Si no aceptamos, estamos peleados con nosotros mismos. Con nosotros mismos. Adelante. Y con la vida. Y con la vida. O sea que la aceptación nos reconcilia. Así. Y hay una parte de la aceptación que no hemos nombrado, porque obviamente una hora y media impone sus límites, pero hay una parte de la aceptación que es el perdón. El saberse perdonar a sí mismo. Y os haber perdonado a los demás. Así y es. Entonces hay una dimensión de perdón, porque sin perdonar, ¿cómo aceptamos? Sin perdonar las faltas de los otros. Sin perdonar a nosotros, sin perdonarnos a nosotros mismos. Y probablemente perdonarnos a nosotros mismos es esencial, porque probablemente la persona que más hemos maltratado en nuestra vida somos nosotros mismos. Nos hemos dicho lo que no hubiéramos dicho a nadie. Y hay mucho por ahí también. Así es. Pues muchas gracias, Frederic, por estar aquí. Agustín, que nos ha acompañado con su presencia. Aunque no hable, pero su presencia ya es solo por sí misma una compañía para mí muy querida. Y Alicia, Asunción. Y bueno, y desearles lo mejor, como siempre, y les recuerdo que en un ratito estaremos en la calle Mari Sánchez 49 a las 8 de la noche, pues nuevamente con Frederic y con un montón de personas para compartir este tema sobre la aceptación, sobre aceptar es superar. Muchísimas gracias a todos por su estar ahí cada jueves. Y reciban un abrazo muy fuerte de todos los que estamos aquí. Muchas gracias y hasta entonces. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.